Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 12 de la noche en Oid Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la frecuencia modulada, oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy os ofrecemos el capítulo 434 de Proyecto Terror, y será el último antes de nuestras vacaciones estivales. Nos refugiamos en la cripta ahora que comienza el calor y regresaremos un poco más avanzado el verano, a mediados de julio. Deseamos que la espera no se os haga demasiado larga. Pero antes, disfrutemos del episodio de esta noche, en el que hablaremos de los próximos estrenos cinematográficos. Escucharemos el tránsito planetario de Margit Glassell y el relato La hija de Rhea, narrado por la inconfundible voz de las tinieblas. La fonoteca de la cripta también será protagonista hoy con el monográfico que en su día realizamos sobre The Rocky Horror Picture Show. Y para finalizar, Helen the Ripper, en su sección Mis malos queridos, nos contará las andanzas del Aníbal Lecter de los Andes, Dorancel Vargas. Bienvenidos a los oscuros pasillos de nuestro recóndito reino. Bienvenidos a Proyecto Terror. The town. One night I dare peek through their window screen. My hair turned white at such a crazy scene. Because every evening is Halloween at the Munsters, at the Munsters. Visítanos en Proyecto Terror. .blogspot.com. Como en la cripta de Proyecto Terror vamos a coger unos días de vacaciones, os adelantamos algunos de los estrenos que están por venir, comenzando por el de esta semana. Solo los amantes sobreviven. Es la nueva peli de Jim Jarmusch, escrita y dirigida. Protagonizada por Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska y John Hurt. Vamos con una de vampiros. Ambientada en un Detroit y en una ciudad de Tánger románticamente desoladas, Adam es un músico underground profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos del ser humano. Se reúne con su dura y enigmática amante, Eva, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido al menos durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de Eva. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde? Verdaderamente, Jim Jarmusch nos propone una película con una temática muy pero que muy seductora para nosotros. Solo los amantes sobreviven. ...1868... nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven! Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico. Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Al vivir tan recluido y eso, seguramente solo harás que la gente se interese más aún por tu música. Ya. Qué puta Mi hermana nos está buscando. ¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte? Tengo mucha, mucha hambre. ¿Lo has oído desde Los Ángeles? Lo vamos a pasar tan bien juntos. Debemos irnos ahora mismo. Pasen. ¿Es de la mejor calidad? Precisamente. Tipo cero. Negativo. Protejo su secreto y tu alma. Vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo. Aunque has sido bastante afortunado en el amor, si me lo permites. Tengo lo que necesitan. No lo que necesito yo. ¿Y qué os parece si ahora dejamos tranquilos a los vampiros en su cripta y vamos con una película de ciencia ficción con pequeños detalles de drama y de acción? Bueno, pues todo esto es lo que se reúne en el nuevo trabajo de Johnny Depp. Junto a él, encabezando el elenco actoral, encontramos a Morgan Freeman, a Kate Mara, a Rebecca Hall, a Paul Bettany y a Cillian Murphy. Transcendence nos cuenta la siguiente historia. El doctor Will Caster es el investigador más importante en el campo de la inteligencia artificial, trabajando en la creación de una máquina sensitiva que combine la inteligencia colectiva de todo lo conocido con el rango completo de emociones humanas. Sus experimentos altamente controvertidos le han hecho famoso, pero al mismo tiempo le han convertido en el principal objetivo de extremistas antitecnológicos que, en su intento de destruir a Will, se convertirán inadvertidamente en los catalizadores de su éxito, haciéndole partícipe de su propia trascendencia. Para su mujer, Evelyn, y su mejor amigo, Max Waters, ambos compañeros de investigación, la cuestión no es si pueden hacerlo, sino si deben hacerlo. Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. ¿Profesor? La revolución de la independencia frente a la tecnología, Rift. Detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? No dejaré que te vayas. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¿Qué es él? ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a Internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una abominación. Has ido demasiado lejos, ¡páralo! No lo comprendo, es el futuro. ¡Este no es nuestro futuro! Has cambiado. Has dejado de estar enamorada de mí. No. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad. Y por fin, qué ganas teníamos de que llegase el momento del estreno de la adaptación del cómic Yo, Frankenstein. Y ya, enseguida, este mismo junio, llegará a nuestras pantallas la película protagonizada por Anon Egghart, junto a él, Billy Nighy y Miranda Otto. 200 años después de su creación, la criatura de Frankenstein, del Dr. Frankenstein, llamado Adam, sigue vivo. Cuando se encuentra en el centro de una guerra por el destino de la humanidad, él, Adam, descubre que tiene la clave que puede destruir a la raza humana. Esta es una cinta de la cual ya se hablaba, al menos desde hace 2 o 3 años. Se ha hecho desear, No sabemos si es que ha llevado un proceso muy largo de producción o postproducción. El hecho es que por fin, en este mes de junio, llega a nuestras carteleras Yo Frankenstein. Camino. Tú no puedes salvar a la raza humana. Nada puede impedir su desaparición. Ven conmigo. Hay un ejército entero de monstruos como yo, decenas de miles. Puede suponer el fin de la humanidad. Y vi oscuridad. Soy un monstruo. Solo lo eres si te comportas como tal. Frankenstein debe ser destruido. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Luna llena en Sagitario este viernes a las 6 y 11 de la mañana, debido a la oposición de la Luna y el Sol a 22 grados 6 de Sagitario y Géminis, respectivamente. Este eje es mental y mutable, conectado con el estudio y la enseñanza, con los viajes cortos y largos, la búsqueda de información y de la verdad profunda. Como todos los meses, el momento de la luna llena es la culminación de lo que hemos empezado en la luna nueva, o incluso antes. Y ahora es posible que recibamos, sobre todo los estudiantes, los frutos de nuestros esfuerzos. Es un momento especial para encontrarnos con la sabiduría, ya sea bajo la forma de un ser humano, de un texto o simplemente de una situación. Un buen ritual para esta luna llena es, tras encender una vela amarilla y otra azul oscuro, sentarnos y, tras un rato de interiorización, abrir cualquier libro de nuestro gusto y señalar con el dedo una frase o párrafo. Muchas veces encontramos, bajo los auspicios de esta luna, una respuesta para algo importante de nuestra vida. Al mismo tiempo, Mercurio está en modo retrógrado ya en Cáncer, para volver dentro de unos días brevemente a Géminis, donde se pondrá directo el 1 de julio para luego atravesar el signo de Cáncer definitivamente. Este interesante coqueteo del mensajero de los dioses con el signo de la mente y de la cognición, Géminis, y por otro lado con el signo del sentir, de las emociones profundas, Cáncer, le parece a Margit una genial oportunidad para aprovechar la retrogradación que siempre nos vuelca hacia el interior, ralentiza los procesos mentales, trae a la superficie asuntos del pasado para que los podamos revisitar, para poder unir la mente y el corazón. Es decir, acercarnos a nuestras emociones de una forma más amistosa y con más consciencia. Es una época genial para practicar mindfulness, aprender técnicas de inteligencia emocional o usar las herramientas que tengamos para regular nuestro complejo mundo emocional. A veces, piensa Margit, que somos muy duros con nosotros mismos, exigentes y poco amables, peleándonos constantemente con lo que somos y nuestras emociones. Cáncer es la madre arquetípica y quizás podamos aprender de ella y darnos un cálido abrazo cuando lo necesitemos. También perderles, hay que perderles el miedo a nuestras emociones, que en el fondo son como niños revoltosos que simplemente hay que educarlos un poco. Para esto nos ayudará Saturno en un trígono exacto con Quirón durante esta luna llena. La amabilidad no está reñida con los límites sanos, el autocontrol y la disciplina. Si trabajamos con nuestras emociones ahora, puede haber una sanación duradera. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta La hija de Rea, escrito por William Blight. Mi carne ingrávida flota un metro del suelo, sujeto por las muñecas, atado por firmes correajes de cuero. La presión de las costillas sobre los pulmones me asfixia. Solo alcanzo un leve balanceo pendular en un intento de que una bocanada de aire penetre por mi boca cosida. Labios sellados, mientras delicadas gotas de sangre brotan de mi rostro, acumulándose en un charco sobre el sucio suelo de cemento. Mis ojos quieren estallar al ver la jaula cerrada junto a mi abdomen, donde un enorme murciélago negro está pariendo a lametones sus crías. De su chato hocico aparecen feroces colmillos con los que corta dentelladas el fino cordón umbilical que las une a su madre, entre ahogados chillidos de muerte y vida. Soporto una máscara nauseabunda de caña alrededor de mi cuello, encerrando mi cabeza al igual que un pájaro enjaulado. Con movimientos violentos intento liberar la prisión de mi rostro en un sinsentido. Lo consigo justo cuando unas oscuras formas me acarician la cara con su aleteo, lanzando mis ojos desorbitados. De un profundo mordisco me revienta el globo ocular. El quiróptero volador engulle la parte más blanda de mi faz. El grito procede del epicentro de mi alma, destrozando mi boca de manera atroz al arrancarse la sutura de mis labios. Pequeños jirones de carne cuelgan de mi boca, oscureciendo de sangre mis dientes y provocando en las bestias una danza macabra, mientras devoran los trozos de mis tejidos. De largas orejas, dos botones negros inyectan su mirada voraz, presagiando su festín. La saliva del animal impide que mi sangre se coagule. Proyecto una espectral sonrisa de expresión cadavérica. ¿Por qué no pierdo el conocimiento? Al primer ataque alcanzo con mis colmillos a penetrar la blanda carne de la rata voladora. Intento no ahogarme en mi propia náusea a la vez que de otra certera dentellada le parto el cuello a un segundo murciélago. He perdido el ojo que me queda, que pende del nervio ocular mientras el tercer vampiro lo devora rápidamente. Muerdo el viento, errando el ataque. Mi mandíbula se proyecta en movimientos convulsos, mientras un profundo dolor me lacera el estómago. El murciélago parturiento se aproxima apoyándose en sus alas replegadas y se alimenta de mis intestinos, que se derraman a través de mi vientre desgarrado. Me incorporo en la cama gritando, en medio de un charco de sangre. El corazón me golpea el pecho mientras mis uñas aprietan un pequeño cuerpo muerto. Mi hija pequeña la sujeto entre mis manos, devorada. La cripta de cine presenta A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause. We'll make him glisten and gleam. And with massage and just a little bit of steam, he'll be pink and quite clean. He'll be a strong man. Oh, honey, fuck around. Nutritious, high protein, and swallow raw eggs. Try to build up his shoulders, his chest, arms, and legs. Such an effort, if he only knew of my plan. In just 7 days, I can make you a man. Vamos a realizar este especial del Rocky Horror Picture Show. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos da la gana, primeramente. Y segundo, porque es una película que nos encanta. Es un musical que estamos deseando verlo en directo, no hemos tenido la posibilidad. Y es algo que no pasa de moda. Es ya un clásico dentro de, no sé cómo denominarlo, la ciencia ficción, el terror psicotrónico, porque es algo bizarro y esperpéntico, pero es de nuestro gusto, yo creo, ¿no, chicos? Sí, sí, totalmente, pues sí, de acuerdo. Que es, ah, menos mal, porque ese monosílabo que ha dicho el Duque Negro, digo, bueno, es que es cueto. ¿Quién te ha cortado? No te ibas a dirigir a nosotros, pues por eso pensamos que ibas a dar con los oyentes. Y la Helen de Ripper, que a Ripper, la frase, ha ripeado la frase y se ha quedado con eso. Bueno, pues comenzamos hablando del show de horror de Rocky. Esta película fue dirigida en 1975 por Jim Sharman. ¿Y viene de qué? Pues de un musical que se creó unos años antes, escrito por Richard O'Brien, que para todos aquellos que ya hayan visto la película, Richard O'Brien es el actor que interpreta a Riff Raff, el mayordomo jorobado. Venga, ¿quién se atreve así a grosso modo a narrar o a comentar la sinopsis de The Rocky Horror Picture Show? Pues yo creo que los cinema, como siempre, le dejamos a él ese honor. Porque me dejáis a mí siempre. Porque es tu sección. Tu nombre nos lleva a ello. Cuando hablemos de otro tipo de películas que haya algún malo querido. Os empezaré diciendo cómo se formó el musical y ahora después vosotros continuáis. No, primero la sinopsis. A ver. Pero bueno, en fin. Pues si queréis, os lo digo yo. Bueno, no os lo digo yo, lo dice la Wikipedia. Somos así de vagos aquí en la cripta. Bueno, pues como os comentábamos, fue dirigida en 1975 por Gene Sharman sobre el musical del mismo título de Richard O'Brien. Y es considerada también, como comentábamos, una película de culto y va de lo siguiente. Va de una pareja que tras una avería en su coche se ven obligados a pasar la noche en la mansión de un mad doctor, un doctor loco llamado Frank Anfurter, que a mí es lo que más me llamó la atención la primera vez que vi la peli. El nombre, lógicamente, hacía alusión a esos fabulosos doctores locos de los clásicos, por ejemplo, de la Universal, ¿no? De Frankenstein. Bueno, pues pasan la noche en la mansión del doctor Frank Anfurter, que está celebrando la convención de los travestidos de la Transilvania transexual. Bueno, y toda esta fiesta es con motivo de la creación de su criatura, ese cuerpo musculoso, Adonis. Ese Adonis Rubiales, que es Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo cerebro, o al menos parte de él, pues pertenece a un delincuente juvenil. Hemos de decir que la película, tal y como viene en la Wikipedia, no os penséis que todo esto me lo estoy inventando, viene en la Wikipedia. Hombre, no es un sitio en internet muy fiable, pero en este caso sí, porque hemos contrastado la información. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, pues la película no tardó en ser objeto de culto, aunque cuando se estrenó, a pesar de que el musical en directo, los escenarios, era un éxito, cuando se estrenó el film no fue eso, un éxito precisamente, sino que tardó 1 o 2 años en remontar. Bueno, pero hoy por hoy ya es objeto de culto. Yo tengo que corregirte en lo de los musicales, porque sí que en las dos primeras representaciones fue un éxito, pero en la tercera fue un fracaso rotundo en Nueva York. Bueno, pero las otras ciudades sí que fue un éxito. En las dos anteriores fue un gran éxito. Ahí está. Fue un gran éxito. Así que bueno, tenían ahí ese... De ahí vino la raíz para hacer la película. Y el musical, como tú has bien dicho, le escribió Richard O'Brien, porque no pasaba unos buenos momentos. Había participado en musicales como Hair y había sido incluso despedido por Andrew Lloyd Webber del musical de Jesucristo Superstar porque no le gustaba cómo interpretaba el papel de Herodes. Pero en el aspecto más actoral o cantando, porque tiene una voz muy curiosa, ¿eh? Richard O'Brien cantando. Yo creo que más simplemente es que no le gustaba cómo le interpretaba, o sea que supongo como fuera en el actoral más que en el canto, porque sí. tiene una voz patente. Yo tengo, en la película. Tengo entendido que la voz de Richard O'Brien, Riff Raff, uh-huh. es la voz que canta la canción de apertura de la película. Sí. Los labios uh-huh. son de magenta, creo, y la voz es de Riff Raff. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a cellular jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Dos películas de James Bond, como Solo se vive dos veces y Diamantes para la Eternidad, que yo sí le recuerdo en las películas, además. Pues yo voy a seguir ya, con otra de las anécdotas que tengo, ya que has mencionado al Dr. Everett. Voy a comentar una curiosidad, que resulta que en la escena en la que se está cenando, no sé si os acordáis. Took to the hills, and I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trivet that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Pal to his bride, I'm the show. from the day he was born. Y bueno, decirte también que el musical comenzó titulándose They Came from Denton High to Superstars. Ellos vinieron de, a ver si podemos hacer una traducción simultánea. Denton High. Ellos vinieron de Denton High. De la escuela de Superstars. De Superstars. O sea, ahora mismo no estamos aquí para traducir, que estamos un poco para allá a estas horas de la noche. Y al final se estrenó en julio de 1973 con el título de The Rocky Horror Show. El musical en los escenarios. En los escenarios. Y deciros que en la primera, una de las primeras representaciones, Vincent Price se encontraba ante el público asistente y entusiasmado la aplaudió puesto en pie. Qué maravilla, es que es San Vincent Price. ¿Sabes lo que es bueno? Que, está, hombre, tenemos aquí a nuestro dios, que es Vincent Price. Es el patrón de la cripta. Vincent Price, entonces había que dar esta noticia. Creo que otra persona que llegó a ver el musical fue Elvis. ¿Ah, sí? Sí, fue Elvis y además Meat Loaf lo comenta en el documental que viene en el disco 2 de la edición de 25 aniversario de Rocky Horror. Comenta que Elvis lo vio, le entusiasmó también y les invitó a él y a Tim Curry a tomarse una copichuela con él y a conversar un poco del musical porque Elvis quedó entusiasmado también. Y me imagino que para un rockero como Meat Loaf, que también tiene un papel en la película, pues fuese el no va más el conocer a Elvis en persona, ¿no? Al rey. Antes comentaba Rubén que los labios que se ven al principio de la película, que yo creo que ya es un icono, es una imagen ya del sí, Rocky Horror Picture Show. Es una de las imágenes más explotadas sí, de la película. Sí, de los camisetas, labios. El merchandising. Mm. Decías que eran los labios de Magenta, que está interpretada por Patricia Quinn, ¿no? Uh-huh. Sí, Patricia Quinn, que bueno, también casi todos son ingleses, me parece, menos Susan Sarandon y Barry Boswick, creo que los demás son todos ingleses, al menos, bueno, la película se rodó en Inglaterra. Sí. Se rodó en Inglaterra. Y es que a mí, a medida que vamos hablando de ello, me van viniendo datos a la cabeza. Así que si en algún momento queréis meter baza... Sí, yo tengo un dato. Metedla, porque es que si no empiezo... Hablábamos antes de personajes que habían visto, personajes famosos que habían visto la película, o sea, el musical o la película, y yo tengo aquí que cuando celebraron el 20 aniversario de la película, aquí en España, uno de los que estuvieron viendo la película fue Paul Nassi. Hombre, querido no, Paul Nassi. No, Jacinto Molina, qué bien. Que mucha gente no sabe que se llama Jacinto Molina, en realidad. Me acabo de enterar ahora. Pues Jacinto, sí, señor, Jacinto Molina. Sí, se llama Jacinto Molina. Bueno, yo te quedé, perdón. Y sí. Nada, que no me extraña, di, Helen. No, que yo quería comentar, pues ya que has hablado de Susan Sarandon, quería comentar la anécdota de cómo fue ella protagonista de esta película. Que ella en un principio, vamos, es que ni se presentó a casting, ni hizo ninguna prueba ni nada. Ella fue a ver a su amigo Tim Curry, que es uno de los protagonistas. Además que son de la quinta. Sí. Bueno, el protagonista. El protagonista es el doctor Frank Amfurter. Que hace de Frank. Entonces ella fue a ver a su amigo, compañero de la escuela, fue a verle y demás, y como era hija de un cantante conocido, le propusieron que cantara. Ella se hizo la remolona, que yo no sé cantar. La insistieron y al final gustó y se hizo con el papel. Y bueno, bien. Pues muy bien, yo creo que lo hizo además, bastante, ¿no? Bien. Bueno, yo quería corregirte en lo que has dicho antes. Dos películas de James Bond, como Solo se vive dos veces, y Diamantes para la eternidad. Que yo sí le recuerdo en las películas esas, además. Pues yo voy a seguir ya, con otra de las anécdotas que tengo, ya que has mencionado al doctor Everett. Voy a comentar una curiosidad. Que resulta que en la escena en la que se está cenando, no sé si os se mantiene muy bien, bueno, como casi todos. Hombre, los actores de toda la gente que sale en la película, yo creo que los más conocidos en sí, los que más han seguido su trayectoria más en el cine, han sido tanto Susan Sarandon como Tim Curry y Meat Loaf en menos medida. Sí, Meat Loaf también ha aparecido, es verdad, en algunas películas. Barry Boswick, que hace el papel del novio de Susan Sarandon. Ahora mismo se me ha ido el nombre. Ella era Janet Mayos. Y él Brad, ¿verdad? Brad. Bueno, pues el actor Barry Boswick es un actor que tiene muchas tablas, tanto en cine, televisión y teatro. Sí, se ha movido más por televisión. En televisión, o sea, por televisión y teatro. En televisión, pues participaba en la de Spin City, esta de la alcaldía, que primero... ¿Con Michael J. Fox? Sí, después heredó el papel Charlie Sheen porque Michael J. Fox empeoró de su enfermedad. Y era el alcalde, hacía de alcalde. Y bueno, pues es una, son de esos rostros conocidos. Yo le recuerdo en Tú a Boston y yo a California. También, ¿no? Que era el padre de una de las chiquillas. Ajá, eso, y después en esas caras conocidas que siempre están ahí. Ha salido también en Megaforce y en El Cuerpo del Delito de Madonna y William Dafoe. Muy bien, pues ahí vamos recordando películas. Porque, por ejemplo, en cuanto a Tim Curry, pues no se nos olvidará jamás que era la bestia, el demonio, en Legend, aquella peli de Ridley Scott y, con Tom Cruise y Mia Sara. Y el terrorífico Pennywise de It. Que ya hablaremos de él próximamente. Sí, sí, es uno de tus malos queridos. Porque pero con mayúscula, con mayúscula, la verdad. Que yo tengo también el libro. Uh-huh. Y bueno, ya hablaremos también tanto del malo como de la película. Pero yo, desde mi punto de vista, es una muy buena adaptación del libro de Stephen King. Pues te haré caso porque yo ni he leído el libro, ni he visto la película. Pues cuando quieras, película, me lo pides que te lo... Pues la, a mí la película me gustó. Primero mucho. Leeré la película, el libro y luego la película. Pues ya te traigo el libro. Uh-huh. La película es... Bueno, a partir de que la veas vas a tener miedo a los payasos. Si no lo tienes yo siempre ya. Les he tenido miedo. Yo miedo no, pero... Tampoco es que me hayan hecho mucha gracia. Bueno, a ver, Rubén, que tú has hablado muy poco, suelta algo por esa boquita. Yo, pues no sé, vamos directamente a hablar de lo que se hace mientras se ve de Rocky Horror Picture Show. Ah, bueno. ¿O te parece pronto? Igual es un poco pronto, porque es interesante. Hay que decir a nuestros oyentes, quien no sea seguidor de toda la leyenda que hay alrededor de esta película, hemos de decir que hay una especie de ritual... Si vas a ver la película al cine. Un ritual muy divertido. Muy divertido. Sí. Se hace en Nueva York, se hace en Inglaterra, se hace pues en España, pues en Madrid, sí, creo que también, y en Cataluña también. En Barcelona, sí. Sí. Pero si os parece bien, podemos comentar alguna cosa más de los intérpretes. Por ejemplo, Nell Campbell, que hace de Columbia. O Little Nell, que es su nombre artístico, también. Sí que también ha seguido cantando, editando discos, al igual que Tim Curry. Sí, y ha salido también en películas como Listomanía o Pink Floyd al muro. Ah, también es verdad. Bueno. Yo creo que todos recordamos esa canción de Little Nell, la de Do the Swing, mítica canción con la que comienza... Pedro Almodóvar, su película Pepi, Lucy, Bond y otras chicas del montón, que tiene un videoclip muy divertido, esa canción. Sí. Buscarlo por internet. Sí, porque es una canción que seguro habéis oído. Sí, muy divertida también. Bueno, hemos de decir que hay varias páginas web dedicadas enteramente a Rocky Horror Picture Show. Yo he encontrado unas cuantas, está la página oficial en inglés, que es rockyhorror.com, y luego hay... tres páginas en español. Una en México, que es rockyhorror.com.mx. Está la del Club de Fans No Oficial de España, que son las siglas de Rocky Horror Picture Show, es decir, rhps.es. Y luego hay otra, que es rockyhorror.com.ar, que esa es de Argentina. Así que el musical pues se ha extendido más allá de cualquier frontera, y yo creo que ha dado la vuelta al mundo. Y a ver, ¿qué más cositas tenéis por ahí? ¿Alguna curiosidad? Pues algo que no sepamos. A ver, Helen de Ripper. Te voy a decir una curiosidad en torno al personaje principal de Frank Namfurter. ¿De quién creéis que tomó cierta referencia Richard O'Brien al crear este personaje? Aparte del Dr. Frankenstein, que yo creo que es un poco más evidente. ¿De César, el gabinete del Dr. Caligari? No. No. Pues no sé. Me hace un par de nombres más y se nos los lleva. ¿Liza Minnelli en cabaret? No. Porque puede ser, ¿no? Sí, pero es una mezcla, yo creo, de unos cuantos. No sé, ¿a vosotros os ocurre alguno? A mí se me ocurren, pero son posteriores a ver Rocky Horror Picture Show. O sea que es un poco Dana Internacional. Ha influenciado, ¿no? Frank Amfurter a otros. Bueno, pues os voy a decir. Según las noticias que tengo, aparte de tener claras referencias al Dr. Frankenstein, también se basó en Iván el Terrible, Blancanieves y Cruella de Vil. Más Cruella. Sí, porque Blancanieves, no sé. igual un poco en la estética y con los labios cortados al morder. Por la palidez y el pelo negro, por otra cosa, pues por supuesto, más cerca de Cruella de Vil. Pues esas fueron las referencias que tomó Richard al imaginar a Hannah Furter. Es curiosa la carrera que luego, las carreras, ¿no?, que han continuado cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, el actor que interpretaba a Rocky Horror, a ese Adonis Rubiales atlético lleno de músculos que Frank Frankenfurter perseguía por todo el castillo muy lascivamente, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Ahora mismo te lo digo. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, pues este chico después no continúa en el cine y creo que a día de hoy regenta una tienda de antigüedades. Mira, como Melinda, la de Entre Fantasmas, pero en chico. Los otros más o menos sí que se han mantenido dentro de la actividad actoral, bien sea en cine, en televisión, en teatro. Sí, Peter Hinwood. Ajá. Y bueno, pues ahora mismo es anticuario. Supongo que continúe con esos ojazos. Hombre, el tiempo ha pasado, esos bíceps, esos tríceps, ese deltoides, como cantaba Tim Curry, ya no siga igual. Pero si que era, yo no sé si era rubio natural o le tiñeron para la ocasión. Ay, pues no tengo esa Te iba a decir que nos faltan dos nombres, como son el de Jonathan Adams, que es el destacado intérprete del Dr. Everett V. Scott, el tipo de Dr. Van Helsing en silla de ruedas. Ah, sí. Y después nos faltaba también Charles Gray, que es el criminólogo narrador del relato. Ay, sí. Que le pudimos ver en películas, dos películas de James Bond, como Solo se vive dos veces y Diamantes para la eternidad. Que yo sí le recuerdo en las películas, además. Pues yo voy a seguir ya, con otra de las anécdotas que tengo, ya que has mencionado al Dr. Everett. Voy a comentar una curiosidad, que resulta que en la escena en la que se está cenando, no sé si os acordáis de esa cena en la que están todos cenando, se sirve un cadáver en la cena. No sé si... ¿Un cadáver? Sí, ¿un cadáver? El cadáver de Meatloaf, del personaje de Eddie. Ah, bueno, sí, que era un cacho carne ahí. Sí, sí. Bueno, vale. De hecho le tienen debajo del mantel. Sí, cuando tiran el mantel, bueno, aparece. Eso es. Pues en la escena, realmente, Richard O'Brien no dijo a los actores lo que se iban a encontrar debajo de la mesa. Uh-huh. Entonces, la cara de susto que pusieron los actores al ver ese cadáver. A Meatloaf metido en una caja. Sí. Era real. Entonces, si os acordáis, siempre que hemos hecho algún especial sobre alguna película, siempre hay alguna escena en la que el director omite detalles a los actores y filma precisamente esa cara de sorpresa que es real. Su reacción verdadera, sí, sí, ¿no? Bueno, hay que decir a los oyentes que estamos aquí cotorreando, hablando de Rocky Horror Picture Show, y por supuesto que van a estar escuchando la banda sonora, es decir, cuando nos dé la gana también cortaremos y meteremos también siempre de fondo, pero iremos metiendo esas canciones super míticas, las más conocidas, enteritas para que eso, puedan bailarlas, para que sí, las bailen quien las conozca, y quien las desconozca, pues bueno, que ponga bien el oído. Y para finalizar el especial, luego dentro de un rato, yo creo que ahí sería la ideal, el salto temporal. Salto temporal. Por supuesto. Esa la dejamos para el final, ¿eh? Bien, pues yo te voy a comentar dos cosas que yo creo que van a gustar. Como pues, tú bien dijiste, el rodaje tuvo lugar en Inglaterra, en los míticos estudios de Bray. Bien, pues estos estudios son célebres por haber sido el enclave principal para la filmación de las películas de terror de la Hammer. Uh-huh. Sí, señor. Incluso el tanque de agua y el muñeco sumergido en él que aparecen en las escenas del laboratorio son los mismos de La Maldición de Frankenstein, película de 1957 de Terence Fisher. Y las varias escenas del castillo de Frankenfurter fueron rodadas en una auténtica mansión victoriana en Oakley Court. Oakley Court, así se llamaba esa mansión, que yo no sé si seguirá en pie, porque cuando la encontraron para el rodaje, esa mansión, que bueno, es como, exacto, una de esas mansiones victorianas maravillosas que todos hemos visto en las películas de la Hammer, bueno, pues esa mansión tenía sentencia de demolición. Iban a tirarla, supongo para construir. Entonces, cuando ellos llegaron, habían quitado todas las tuberías. Habían levantado todo el plomo. Y entonces, bueno, pues la mansión estaba un poco así cochambrosa. Y claro, cuando la vieron, les pareció ideal. Sí que sé que después esa sentencia de demolición en ese momento no se cumplió. Porque no. Alguien creyó, en ese momento, ese año, alguien creyó supongo que del ayuntamiento o de algún sitio, algún político, algún responsable, creyó que merecía ser mantenida ese casi castillo como patrimonio arquitectónico, pero por lo que se ve, al final la tiraron, ¿no? No, te puedo comentar que esa tirada fue transformada y remodelada en un hotel en 1981. Pues me alegro muchísimo. Y te voy a dar datos. Si a alguien le interesa alojarse en él, puede hacerlo al precio de entre 150 y 195 libras esterlinas. Un capricho, hay que ir. O sea, el cambio actual serían unos entre los 103 y 134 euros. Pues yo sí que me daría el capricho. Y además, hay que decir que en esa casa se rodaron también escenas y también como exterior de Las novias de Drácula, otra película de Fisher. Uh-huh. Mítico de la Hammer, mítico director de la Hammer, que ya también haremos un especial de la Hammer. Ya sabemos que no derrumbaron la casa. Pues me das una alegría, porque yo sé que en aquel momento decidieron no tirarla, pero claro, desde 1975 hasta hoy han pasado 33 años, o sea, los mismos que tengo yo, y son muchos años, así que... Una mujer... Bueno, que ahí estamos. Te comento, resistiremos. Menos el Duque Negro, que era un rato largo. Para mí que sois todos hijos. Aunque este paso no llega. Para mí que sois todos hijos bastardos de aquella película. Seguro que a ti te veo un cruce entre Magenta y alguien. ¿Verdad? No saques nada más. Déjalo. Cuéntanos, ¿eh? Te voy a comentar otra anécdota que tengo referida a la ausencia de calefacción de tuberías que has narrado ahora. Que resulta que Susan Sarandon cogió una pulmonía debido a esta falta de calefacción. No, ya que tenía que ir en ropa interior, claro, durante la mayor parte de la película. Un poco más, claro. Neumonía. Así que llegó a coger neumonía, no así pulmonía. Que luego, pues yo tengo pulmonía. Luego cantaba todo el rato, tócame, la canción aquella. Es más, como curiosidad, Richard O'Brien, cuando fue Susan a quejarse, le dijo un despectivo: estas estrellas americanas siempre quejándose, y estuvo a punto de despedirla. You mean she... Ajá. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. More. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. And if anything grows while you pose, I'll oil you up and drop you down. Down, down, down. And that's just one small fraction of the main attraction. You need a friendly hand, but I need action. Touch it, touch it, touch it, touch me. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Pues yo te puedo decir... Bueno, continúa. Después le toca a Rubén. Que solo los miembros americanos y Tim Curry tenían transporte, por lo que Patricia Quinn y Little Ned y todos los demás tenían que ir en autobús a los estudios hasta que fueron a quejarse y les alquilaron unos coches, porque imagínate, bueno, pues sería ideal, o sea, ir en autobús y te encuentras con Patricia Quinn con el modelazo para rodar. Pues a mí no me importaría, la verdad, no sé, hombre, sería, si te pilla, sería total. Si tu casa te pilla muy a desmano de la parada del autobús, sería total. Pero, oye, si fletan un, si fletan específicamente un autobús para todos, que te va, va por las distintas casas recogiendo, a mí me hubiese encantado. Es el autobús del Rocky Horror Picture Show. Bueno, a ver, Rubén, Duque Negro. Bueno, yo os voy a contar, por ejemplo, como todos sabemos, pues esta, esta película está basada en una obra de teatro. Y un poco lo que son las diferencias entre la obra de teatro y la película, porque hay algunas bastante curiosas y algunas divertidas. Por ejemplo, la escena de la boda en la obra de teatro no existe. Esa escena pues la inventaron para hacer la película. Uh-huh. Y bueno, hablando de Rocky, como se estaba hablando del personaje este triscón y rubio, macizón, pues en la obra no es tan autista, en la obra habla, tiene, tiene diálogo. Y bueno, continuando un poco, pues la escena, ¿os acordáis en la que se te acaba de caer la tapa del Rotring? Es la lentilla. Se la cayó el tapón. Pues eso, se me ha caído todo a la vez. La escena en la, que, en la que Eddie sale del congelador, en la obra, sale de una nevera de Coca-Cola. Eddie, que es Meatloaf, que sale en la película, sí, sale en moto, yo creo que le, sí, le va ideal. Y es el chico, ex chico de reparto. Es una de mis canciones favoritas de la banda sonora, de hecho, la que canta ahí, la de... ¿Cómo era? Ay, pues ahora mismo es que tengo la de... ¿Quién ha dicho antes? La de Touch, Touch, Touch. Pussy, Pussy, Talk o algo así. No, la de... Pussy, Talk. Hot Pussy, Talk. Menos mal que es de mis favoritas, porque si no... Bueno, por ejemplo, también decir que la escena de la cena tampoco existe en el musical y que nadie es convertido en piedra. Si os acordáis, al final de la película, ¿sí?, con esa pistola de rayos maravillosos que convierte a la gente en piedra, pues en la obra, en lugar de esto, Riff Raff le rocía con un spray que les droga. ¿Uy? Y les deja a todos, pues eso. O sea, con... drogaos. En drogaos. Bien, pues yo comentaste ya que has dicho lo de las diferencias entre la obra de teatro y la, la película. Uh-huh. En la escena de la boda, si, se, si nuestros oyentes se fijan, salen todos los actores. Sí, sí. Sale Riff Raff, sale Patricia Quinn, sale Tim Curry, salen todos haciendo, pues, haciendo de curas, de testigos, de extras en la boda. How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. ¿Y qué te parece si rápidamente, antes de finalizar el programa, hacemos lo que sugirió antes el Duque Negro, de comentar la participación del público? Sí, sí. Bien, yo solo te voy a dar un comentario ahí después de la entrada para que tú les comentes lo que es la participación del público. Lo hacemos entre los dos. ¿Te parece, Duque? Vale, sí. Te hago un comentario para que veas hasta qué punto esta película es de culto. La película, con show incluido, se sigue proyectando desde su estreno. Proyectando todas las semanas y la gente va a verla todas las semanas. O sea, se lleva proyectando la película desde 1975. Aparte que la gente se sabe los diálogos, se sabe las canciones, los bailes. Yo, la verdad, que no he oído, pero debe ser una maravilla estar en un cine cuando la estén proyectando y participar de la manera que vamos a narrar ahora. Yo creo que debe ser exactamente lo que decías antes, de que es una maravilla la fiesta en el cine. Pues yo creo que debe ser algo. Yo tengo increíble. Además, tengo que comentaros que yo he visto una película, además, si no me equivoco, era de Jennifer Aniston, en la que una escena, es que no sé si es Jennifer Aniston ahora, no recuerdo el título, pero sí es que la llevan a un cine y la llevan a ver un pase del Rocky Horror Picture Show. ¿Y cómo salió ella? ¿Horrorizada o no? Encantada. Y además es que era un cine con espectáculo, con lo que van a contar ahora Helen the Reaper y el Duque Negro. Bueno, pues esa celebración es que la gente, lo vais a contar vosotros, la gente, una vez que entra en el cine a ver esta película, participa activamente. Obviamente no en la película en sí, puesto que ya está filmada, pero sí que el visionado se convierte en algo especial. A ver, ¿quién de los dos empieza? Porque se necesitan unos ingredientes, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a empezar, como dice Frank Furder, con la participation que dice en la película. Y bueno, comentar que aparte de que el público participa, también en algunas proyecciones hay actores que también lo están interpretando en el escenario mientras se proyecta la película. ¿Sí? Amenizan la fiesta. Y bueno, pues, por ejemplo, cuando salen los labios esos rojos maravillosos que a todos nos encantan, pues hay una parte de la canción en la que cantan "But when worlds collide", pues hay que explotar un globo. Ajá. Cuando los mundos colisionan. Por ejemplo, tiene su lógica. Para empezar con esto, con la participación. Después, en la escena de la boda de Ralph y Betty, cuando salen los novios de la iglesia, ¿qué hay que hacer? Tirar arroz. O sea que también hay que llevar arroz. En algunos cines te dan el set de yo según lo que tengo entendido... Ay, qué bien, como una especie de maletín de la señorita Pepis, pero con el kit de Rocky Horror, ¿no? Sí, según tengo entendido, en los cines de Fuencarral en Madrid, cuando la exhiben, te dan ellos el set. Pero bueno, sigue, Duque. Siguiente... No, pues, por ejemplo... Proponente. ¿Os acordáis cuando al comienzo de la película están la pareja de novios en el coche? Sí. Y bajan del coche que está lloviendo. Sí. Bueno, pues hay gente que lleva pistolas de agua y se mojan unos a otros. Y otros, cuando se ponen los periódicos en la cabeza, pues tienes que hacer lo mismo. Te llevas el vecino y te lo pones en la cabeza. Ajá. Para que no te moje los Supongo que yo que luego el acomodador se acordará de la madre de todos los que llevaron las pistolas de agua. Pero bueno. Pero bueno, el acomodador yo creo que será el primero que estará allí con la pistola mojando. Llevará un bazooka de agua. Y a quien se ponga tonto, ¿no? Le bombardea. La manguera de los bomberos. Bueno, pues tenemos globos, arroz, periódico, pistolas de agua. ¿Con qué vamos ahora, Helen? Pues ahora vamos con una linterna, que hay que encenderla cuando Brad y Janet cantan There's a Light. Hay una luz, sí, que es cuando llegan a la casa y ven que hay alguien en la casa y quieren entrar para pedir ayuda. Eso es. Porque su coche se ha estropeado. Pues cuando se canta esa canción, se tiene que encender la linterna mientras se ve. Estupendo. Y ahora vamos con los guantes de látex. ¿Os acordáis de la escena en la que Frank Ford se quita los guantes de una forma muy graciosa? A mí esa es una de mis escenas favoritas. Se los pone y se los quita como... Eso sí, esos guantes de fregar que... Luego yo creo que Fangoria en un videoclip de Hagamos Algo Superficial y Vulgar creo que hace un homenaje. No sé si es un homenaje o una casualidad, pero sale... No, será homenaje, conociendo a Alaska. Con los mismos guantes rosas de fregar. Bueno, pues el público tiene que hacer lo mismo. Se coge los guantes... Y ya tiene que hacer el mismo gesto que... Que es cuando Frankenfurter presenta a su criatura a los transilvanos, a los invitados, que no lo hemos comentado. Bueno, es que tampoco vamos a comentarlo todo, porque si no, la gente, pues cuando vaya a ver la película, va a saberlo todo con antelación. Bueno, pero siempre sorpresas, siempre sorpresas. Sí, sí, ya lo creo que sí. Los transilvanos que llegan al castillo en plan motero. Y es una pléyade de personajes curiosísimos. Entonces están ellos allí y Frankenfurter presenta a su criatura y es cuando se quita, se pone los guantes, que a mí es que me resulta que me parece una señora. Sí, sí, sí, es toda una señora, es súper gracioso. Y ahora ya que comentas sobre los transilvanos, también decir que la gente va disfrazada de los personajes de la película, que no lo hemos dicho. Ah, también, sí, sí, maquillados, sí. Vestidos, incluso yo he visto en algún documental, en algún reportaje, gente que va disfrazada de lo que sea. Sí, sí, también. A veces ves a gente que va disfrazada de lo que le ha apetecido en ese momento y no tiene nada que ver con ningún personaje. Incluso van disfrazados de Janet. Mucha gente, yo también he visto imágenes con... De rosa pastel, ¿no? Si no está mi son. Bueno, seguimos con esas fiestas que se montan con el visionado de Rocky Horror Picture Show. Guantes de goma, bueno, carracas y matasuegras, ¿no? Iba a decir yo ahora, pues cuéntanos, Helen. Pues como bien has dicho, hay que hacer sonar los matasuegras y las carracas cuando, como hacen los transilvanos, cuando Fran les empieza a explicar el descubrimiento, su niño, su criatura. Bueno, pues sí, que es una escena bastante ensordecedora, pero eso vamos a dejar que lo vean. A ver, Duque Negro... Quizás sea el confeti lo que viene ahora. Pues lo sabes. Ay, pues porque te leo el pensamiento, querida. Pues mira, vamos con el confeti. Bueno, pues la escena en la que Frank y Rocky se marchan agarrados a su cuarto. A su cuarto, bueno, que es una especie de altar nupcial, ¿no? Porque claro, Frankenfurter no puede esperar. No, y cuando crea su criatura, está viva, cual Frankenstein, cual monstruo, ¿qué ocurre? Pues que todos los transilvanos comienzan a tirar confeti. ¿Pero a dónde se le lleva? Ay, ¿a dónde se le lleva? Pues al catre. ¡Qué vulgar! ¡Al catre! Es verdad, porque a Frankenfurter lo único que le interesa son los músculos. Sí, claro, si vas a dormir se llama cama, pero si vas a lo que vas, se llama catre. Vaya. Así que en ese momento es cuando la gente de los cines suelta el confeti, cuando se dirigen hacia la cama. Entonces, pues tenemos que hacer lo mismo, soltar el confeti. Y seguimos hablando de papel. Papel... O sea, el confeti de papel y... Y ahora el papel higiénico. Vale, entonces, me parece que eso hay que tirarlo por los aires, ¿no, Helen? ¿Pero en qué momento? Pues exactamente cuando Brad exclama Great Scott, cuando el profesor Scott atraviesa la pared. Atraviesa la pared que va en silla de ruedas. Sí, ya hemos hablado del personaje y la anécdota. Bueno, que la gente esté pendiente. Todo esto puede parecer como... no sé, como una patochada, ¿no? Absurdo, ya, pero no. En el cine. Pero es lo bueno, es algo absurdo, dicho así, en frío, sin estar metido en la fiesta. Pero yo supongo que una vez allí dentro ya que es como deberíamos delirio. Recomendar a nuestros oyentes intentar ver esta película con la cuadrilla de amigos, cuanto más numerosa, mejor. Y intentar hacer ellos. Y unas cuantas veces, porque la primera vez. Sí. Claro, no sabes pero, qué va a pasar. Y cuando ya hayan entendido lo que es la película, que ya sepan un poco y demás, animarse a hacer todo lo que estamos diciendo, lo que es los oyentes, su grupo de amigos, en la sala. Y meterse en lo que es como si fuera. En la sala, pues cualquiera te invita a la sala de su casa para hacer eso. Sobre todo con las pistolas de agua, porque el confeti, el papel higiénico, bueno, las carracas, los periódicos. Pero ahora te lías a manguerazo limpio en el salón que haga de casa. Que hagan lo de los periódicos, más y que nada. Sí, sí. Y luego bueno, el vecino te llama la atención porque le has inundado el baño. Y si no, estamos encantados, ya que saquen a la ventana con el periódico. Que saquen la oreja y verás cómo se le moja. Bueno, nos quedan tres ingredientes, que son el gorrito de fiesta, el típico gorrito, ¿no?, con la goma y bueno. Que tiene espumillón arriba en el copete. ¿Que eso se lo ponen cuando, Duque Negro? Pues eso hay que ponérselo durante la cena, cuando Frank canta el Happy Birthday a Rocky. ¿No? Bueno, pues no a Sylvester Stallone, sino a Rocky Horror. Pues eso, cuando canta el Happy Birthday, claro. Cual Marilyn Monroe, pues hay que ponerse el gorrito es en la verdad, cabeza. Es verdad, es como Marilyn cantando el cumpleaños feliz a JFK, pero morena. ¿Qué más cosas, Elena? Pues una campanilla que hay que hacer sonar cuando Frank dice Did you hear a bell ring? O sea, ¿has oído sonar una campana? ¿O has oído a la campana sonar? O sea, el timbre. Eso se oye en una canción que es Planet Schmanet. Vale. Y finalmente, ¿qué tenemos o qué nos queda? Pues yo tengo la baraja de cartas. No sé si será eso, sí. Bueno, pues lo cuento. ¿Qué ilusión? ¿Cómo es eso? Que lo cuente. A ver, pues cuando Riff Raff y Magenta anuncian que vuelven a su Transilvania transexual. Sí, pero no vamos a desvelar nada más, ¿eh? Anuncian, luego no sabemos lo que pasa. No hemos llegado ahí. Bueno, nosotros sí, muchas veces, pero quien no la haya visto. Cuantas más mejor. Bueno, pues Frank se despide y canta Cards for Sorrow, Cards for Pain. O sea, cartas por sorrow, por pena, o sea, por dolor, pain. Si es dolor, sorrow, pues eso, cartas de dolor, cartas de tristeza, algo así. Pues tú coges tu baraja de cartas y la lanzas a la y se la lanzas a que tienes algo así, ¡pla! Entonces le has echado las cartas. Pero es sacarla de la caja. No la tiene con bueno, la caja. Depende. Depende a quien tenga ganas de tirarle con ellas. Bien. Hemos dado los ingredientes esenciales a los oyentes para que descubran The Rocky Horror Picture Show. Y nos vamos, pues, desde aquí, desde la cripta de Proyecto Terror, haciendo el salto temporal, que es una de las canciones más famosas del Rocky Horror Picture Show. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a stretch to the right. With your hands on your hips. You're bringing me to time. Where is the velvet gloves? You're bringing us to insane. Let's do the time on the air. Let's do the time on the air. It's a dream. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip,

A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y antes de irnos de vacaciones, no podía ser de otra manera, Helen the Ripper va a hablarnos de un nuevo malo querido. Buenas noches, Helen. Buenas noches. Bueno, pues preséntanos quién va a ser el malo querido antes de irnos de vacaciones. Bueno, pues como la semana pasada hicimos un pequeño homenaje a ciertos casos de canibalismo, pues creo que dejó un buen sabor de boca. Y antes de ir cambiando de tema, además dije, pues vamos a seguir con temas culinarios y vamos a tener la biografía de un malo querido que fue un caníbal. O sea, que esta noche va a haber un solo protagonista. Solo uno, va a ser una biografía, pues como la mayoría de las semanas, va a ser también un caso de canibalismo. Y para que te hagas una idea, querida, a nuestro amigo de esta noche le llegaron a apodar el Aníbal Lecter de los Andes. Y ahora mismo tú nos lo vas a contar. ¿Cuál es la historia de este personaje llamado? Dorancel Vargas Gómez. Así a priori con ese nombre parece que tiene, vamos, nombre casi casi de ángel. Sí. Bueno, más bien de ángel exterminador en este caso. Un ángel caído. Como habrás imaginado, con ese seudónimo del Aníbal Lecter de los Andes, pues hombre, si había alguna duda, ya sabemos cuál era su mayor afición y precisamente nos vamos a Sudamérica, concretamente nos vamos al país de Venezuela, donde nació el 14 de mayo de 1957. Era hijo de un matrimonio del cual la verdad que se desconoce cuántos hijos tuvieron, pero sí se sabe que era una familia bastante humilde que se dedicaba a la agricultura. Como he dicho, era una familia bastante pobre y tuvo que dejar los estudios cuando estaba en los últimos años de la escuela primaria, lo cual, como es de suponer, afectó mucho a esa cultura y aunque no era analfabeto total, sí es cierto que no destacó precisamente por sus dotes. Sí, que tuvo una cultura, una educación muy básica, ¿no? También es cierto que debido a esa situación bastante precaria en cuestión de economía, las actividades en las que digamos que destacó fueron que tuvo bastantes acusaciones y bastantes denuncias por delitos menores como robo de gallinas y algunas también de ganado. Como se suponía, o él, mejor dicho, alegaba que era pues para mantener a su familia con vida, pasaron sin pena ni gloria en cuestión de fichajes y en cuestión de currículum, por decirlo de alguna manera. Sí, de currículum policial, de la ficha, vaya. Sí es cierto que hubo un amigo que le denunció en 1995, cuando nuestro protagonista tenía ya cerca de 40 años, digamos que ya estaba bastante harto de ciertas fechorías que iba cometiendo nuestro protagonista. Estuvo detenido e internado en un instituto de rehabilitación psiquiátrico durante 2 años. Después de este tiempo fue liberado ya que una evaluación psicológica confirmó que no era una amenaza. Pero Dorancel no recibió ningún tratamiento para una enfermedad mental que posteriormente salió a relucir que realmente tenía. Y su familia, debido a esa precariedad económica, no tuvo, digamos, la manera en la que poder prestarle ese apoyo e incluso las medicinas que él necesitaba. Así que huyó de su casa para visitar a la persona que lo denunció, Antonio López, y se lo comió dejando tan solo los pies y las manos. Y después de eso se trasladó a la ciudad de San Cristóbal en otro estado, donde aparentemente llevó una vida normal como vagabundo. Dorancel vivía cerca de la orilla del río Torbes y la mayoría de sus víctimas eran obreros y deportistas y contaba con bastante fama con el resto de los vagabundos ya que compartía lo poco de comida que él decía que le iban dando en carnicerías, en autoservicios e incluso en diversos comercios de alimentación y que cuando él tenía, pues disfrutaba invitando a sus amigos. Ya hemos dicho que la mayoría de sus víctimas eran obreros y deportistas, bien que trabajaban en esa zona, que iban a practicar deporte o incluso que habitaban por ahí. Cuando estaban desprevenidas, el comegente los atacaba con un tubo metálico de más de un metro de largo. Los descuartizaba debajo del puente, guardaba las partes que él se comía y tiraba las manos, los pies y las cabezas en un monte bastante próximo. En una granja de ese monte, él encontró una granja abandonada que pronto pasó a ser de su propiedad, donde cocinaba a sus víctimas. Los familiares de las víctimas rápidamente iban denunciando las desapariciones de sus seres queridos. Lo que pasa que como no había ningún tipo de prueba, la policía no podía hacer nada. No hallaban ningún tipo de relación entre las víctimas, excepto que la mayoría eran hombres adultos. Debido a su pobreza, el comegente no tenía nevera para guardar la carne, por lo cual mataba solo una media de 2 personas a la semana para no tener hambre. La policía local fue rápidamente asediada con multitud de denuncias de fotografías de desaparecidos y empezaron a sospechar de los indigentes del sector. Cuando descubrieron la presencia de Dorancel, se convirtió en el principal sospechoso por sus antecedentes penales y mentales, aunque también es cierto que en un primer momento pensaban o bien de ajustes de cuentas entre narcotraficantes o incluso que alguna secta satánica era la causa de esas desapariciones en las cuales no encontraban ningún resto que pudiera indicar lo contrario. En el mes de febrero de 1999, un miembro de la Defensa Civil, la policía de aquella zona, atendió una llamada de emergencia hecha por 2 jóvenes que decían haber encontrado ollas con restos humanos en un parque en el que se encontraban. La policía acudió rápidamente a la zona y encontraron restos de manos, pies y cabezas, y llegaron a sumar un total de 6 cadáveres. Estaban en avanzado estado de descomposición, con lo cual los miembros fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal. Ya hemos dicho que había diversas teorías sobre los cuerpos, y cuando empezaron a tener las pruebas que los miembros eran parte de bastantes de los desaparecidos, se dieron cuenta que estaban tratando con el primer asesino en serie del país de Venezuela. La policía empezó a rastrear las cercanías del puente en el que se encontraron esos restos y se encontraron con el rancho de un demente. Lo investigaron y lo registraron a fondo y encontraron varios objetos, ropas, libros, cuadernos y documentos cuyo origen el dueño de la granja no pudo justificar. Cuando entraron en la cocina de la choza, encontraron en recipientes carne y vísceras de personas preparadas para el consumo, y también 3 cabezas más, además de varias manos y pies. El propietario de la choza, como habréis imaginado, era Dorancel Vargas Gómez, que fue inmediatamente arrestado y fue a la comisaría. Allí fue interrogado y, para sorpresa del sargento que estaba al cargo de la investigación, el comegente narró sin ningún tipo de remordimiento todas sus fechorías. Afirmó que le gustaba más alimentarse de hombres, diciendo que eran más sabrosos, que sabían como el cochino salado, como jamón, que le daba gusto comer un buen macho, que las mujeres son más dulces, que era como comer flores, que dejaban el estómago flojo, que era como si no hubieras comido. Estupefactos, los oficiales seguían escuchando el testimonio del caníbal, que explicó que los hombres delgados tenían mejor sabor que las mujeres y que lo más delicioso se encontraba en el vientre, carne que él cocinaba con hierbas exóticas e incluso aderezaba con diversas especias. El caníbal alegó también que con la lengua se puede hacer un guiso muy bueno y que los ojos son los mejores ingredientes para hacer una sopa. Un escritor local, Sinar Alvarado, descubrió que Dorancel estaba atormentado por lo que él posteriormente declaró que eran espíritus que le atormentaban e incluso le decían lo que tenía que hacer. Cuando los oficiales le preguntaron que por qué se comía a la gente, Dorancel respondió: «No me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Por necesidad me he metido en esta vaina. No me arrepiento, al contrario, me alegro porque me gusta la carne. Lo único que no me gusta son las cabezas, las manos y los pies de los seres humanos. Pero cuando no tenía otra cosa que llevarme a la boca, me los comía en una sopa. La prensa rápidamente hizo un espectáculo con este caso. Y Sinar Alvarado, el ya citado escritor, escribió un libro sobre la vida del asesino, titulado Retrato de un caníbal. En el año 2004, este escritor se entrevistó con el Comegente y cuando le preguntó, ¿usted ha comido peras? Es igual, claro que como gente, cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavarla bien y condimentarla bastante para evitar el contagio de enfermedades. Y solo me como las partes que son músculos, sobre todo muslos y pantorrillas. Rápidamente, los habitantes de la zona exigieron que trasladaran al Comegente a San Cristóbal, la capital del estado, ya que los convictos de la cárcel de Santa Ana no querían que estuvieran con él, ya que ni estaba tan cuerdo como para estar con ellos, ni tan loco como para llevarle a una institución psiquiátrica. Incluso los dementes de esta institución psiquiátrica no querían compartir espacio por miedo a que tuviera algo con lo cual saciar el apetito con ellos. Hoy día, Dorancel Vargas Gómez está encerrado en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público en el estado de Táchira, donde pasa los días fumando e imaginándose suculentas recetas, e incluso ha pasado alguna de estas al escritor Sinar Alvarado. El autor de la novela ganó el premio de periodismo de investigación en el año 2005 con un reportaje para la revista El Gato Pardo. La policía teme que aparezcan imitadores del Comegente y están atentos a crímenes de la misma índole. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí finalizamos el capítulo 434 de Proyecto Terror. Ya lo sabéis, nos vamos de vacaciones. Unas semanas de asueto para afrontar el calor bajo la protección de las sombras. Nos reencontramos en julio. Mientras tanto, dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Here I sleep the morning through, till the wail of the call to prayer awakes me, and there is nothing at all to do but rise and follow the day wherever it takes me. I stand at the window and I look at the sea, and I am what I am and what will be will be. I stand at the window and I look at the sea, then I make me a pot of opium tea. Down at the port I watch the boats come in. Oh, watch the boats come in can do something to you. And the kids gather round with an outstretched hand, and I toss them a dirham or two. Well, I wonder if my children are thinking of me, 'cause I am what I am and what will be will be. I wonder if my kids are thinking of me, and I smile and I sip my opium tea. At night the see the lashes, the rust-red ramparts, and the shapes of hooded men move past me. And the mad moaning wind lives and lives and lives the strange lot that fate has cast me. Well, the cats on the rampart sing merrily that he is what he is and what will be. Yeah, the cats on the rampart sing merrily, and I sit and I drink my opium tea. I'm a prisoner here, I can never go home. There is nothing here to win or lose. There are no choices needed to be made at all. Not even the choice of having to choose. Well, I'm a prisoner here, yes, but I'm also free, 'cause I am what I am, and what will be. I'm a prisoner here, yeah, but I'm also free, and I smile and I sip my opium tea.